Para evitar que el tema me haga alargar demasiado y luego lo pasado me pasó con el tomismo, hoy quiero hablar del el integrismo del padre Ortiz. Voy a hacerlo de otra forma, porque todo eso lo escribiré en Cristiandad y al escribirlo ya diré también algunas referencias escritas del padre Ortiz que ahora lo diré. Voy a comenzar con dos anécdotas del padre Orlandis. Después de explicadas, son frases que recuerdo literalmente, casi literalmente, pero recuerdo muy bien, ya comentaré el sentido de cada una de ellas. Son dos momentos en que empleo la palabra integrismo en un sentido muy diverso. En una elogioso y en otro muy peyorativo. Ya dije que le decía a Fondevila, ella me lo dijo a mí. A mí me acusan de tres cosas, tomista, integrista y milenarista. De esas tres solo soy tomista, pero esto sí que lo soy y muy satisfecho. O sea que él no decía, yo soy integrista, yo soy milenarista, ¿no? Que yo no soy milenarista, lo escribió y lo explicó muy a fondo. Y a mí me dio muchas razones para no aceptar el término ni la idea de lo que es precisamente el milenarismo. Pero el integrismo es una palabra vaguísima que se emplea en direcciones muy distintas, políticas, teológicas, espirituales, y ya veremos. Las anécdotas nos aclararán la cosa, me parece, y nos harán avanzar el tiempo. En el año 48 había en la Val Messiana un congreso de Suárez y Balmes. Era la conmemoración de la muerte de Balmes y la conmemoración del nacimiento de Suárez. Juntaron las dos conmemoraciones en un congreso internacional, que por cierto todavía lo recuerda la gente que asistió. Yo lo comprobé, se recuerda con un congreso estupendo, se publicaron unas actas y todo. Y en este congreso, yo era estudiante de filosofía, hacía dos años que estudiaba filosofía, oí una polémica, que era un coloquio de una ponencia, que hablaban tres personas, en lo que yo recuerdo para el caso, Ángel González Álvarez, el padre Edín, jesuita, profesor de la provincia de Castilla, de Chamartín, me parece que tenía la escuela y la facultad de filosofía y teología, y Adolfo Muñoz Alonso, el que era rosniano, un falangista que fue, y discutían sobre el concepto de la esencia y el ser y todo eso. Bueno, no hacía el caso, pero yo al salir, yo era un estudiante, escuchaba al salir. Pregunté al padre Edín, que era un jesuita ya muy mayor, prestigioso, escolástico, usuarista, que había argumentado en favor de la doctrina de Suárez contra de Santo Tomás. Y yo le dije, esto que os he dicho no me convence, por tal y cual cosa. Y le dije, una argumentación. Y entonces él, en lugar de contestarme lo que yo le decía, que yo le estaba preguntando de una manera que refutaba lo que había dicho él, me dice, ¿a usted quién le ha enseñado? Le digo, el padre Ortiz. Y entonces casi me abraza, siga hijo, siga, que es un muy buen maestro. Y claro, un suarista tremendo que polemizaba con Santo Tomás, y cuando veía que yo era tomista, me pregunta, y usted me ha formado, y casi me abraza porque yo tenía un buen maestro. Después me sorprendió mucho, muy agradablemente. Se lo conté al padre Ortiz, mire qué me ha pasado. El padre Edín le ha hecho esta pregunta, y en lugar de contestármela, me ha preguntado quién me había enseñado. Al decirle que me había enseñado usted, pues me coge así, y siga, hijo, siga por allí, que es muy buen maestro. Y el padre Ortiz me dijo, es que él es mucho más integrista que suarista. solista quiere decir, en este caso, seguidor de la metafísica de Suárez, como era pues el padre Ramier, o el padre Rochionella, como era pues Paesoa. Integrista, pues lo que quería decir, ya se entiende. Se entiende por el contexto, después lo comentaremos. Una cosa estupenda, necesaria, y sin la cual estamos siempre en peligro de perder la fe. Que es el sentido de oposición a las falsas filosofías y al modernismo teológico y a la falta de seriedad en la fidelidad al Evangelio. Sentido. Esto lo llaman integrismo, gente sin duda que lo llaman. Y la otra anécdota es tremenda. Hablaba yo de cosas relacionadas con las que explicaba las clases anteriores. Y el padre Landis me dijo, mira, cuando yo estaba en noviciado, el maestro de novicios no daba permiso para comulgar más que los días de comunión establecidos, como se hacía entonces en todas partes. Y cuando a los que pedíamos comulgar con mayor frecuencia, nos decía que no. Aténganse a lo establecido en las costumbres del noviciado. Piensen ustedes que los sacramentos, piensen la Eucaristía, donde está Cristo presente, los sacramentos obran ex opere operato, por la obra misma que Dios obra en nosotros. Pero lo propio de nuestra espiritualidad, de los jesuitas, es adquirir las virtudes cristianas ex opere operantes, es decir, por la obra que obramos nosotros. Esto el parvalismo ni siquiera me lo comentó. Es un disparate fenomenal, impresionante, que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque entonces, claro, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, cuando oímos misa, cuando nos confirman en todas estas cosas, aumenta la gracia santificante ex opere operato, no por lo que hagamos nosotros. Los sacramentos tenemos que recibirlos con buenas disposiciones, no faltaba más, pero la causa de que aumente la gracia es la obra divina en nosotros, la obra divina en nosotros, ex opere operato, que se nos lleva a usar. Y decir que lo propio de la espiritualidad ignaciana es adquirir las virtudes cristianas, ex opere operante, como si no fuese importante en la espiritualidad ignaciana la frecuencia de sacramentos, o el dejarse aumentar la gracia de Dios por su obra, como ocurre siempre que Dios quiere. Él ni me lo comentó, el disparate que era esto, esto es por lo menos en el evangelio, ¿eh? Y lo decía el maestro novicios a sus novicios. Y entonces, el comentario que me hizo es esto, oh, y era muy integrista. Bien, en los dos contextos, la palabra integrismo, que ya digo, que podría en un diccionario sería muy difícil de definir, se tendría que hacer mucha historia. Ha tenido en España, se empleó integrismo en un sentido de un sector político del carlismo, a partir de la escisión de la prensa tradicionalista en Burgos, sector capitaneado por Nocedal. En Francia se habló en tiempo Pío X de integralismo, integralista, más bien en un sentido teológico, ¿eh? Integralista era pues, el Papa Pío X, el cardenal Guillot, el Mary Verbal, el cardenal Vives y Tutor, ¿verdad? Todos los que, los redactores de la encíclica Pascendi, del decreto Montagli, de los redactores de las 24 tesis y de promistas, etc. Integralista. O le llamaban catolicismo integral, en plan irónico. Y una serie de cosas, una historia larga y complicada, pero que apuntan dos direcciones, más o menos. Una, a una actitud política, que el nombre integrismo fue más bien aplicado en España, pero que tiene un cierto paralelismo, más del que se sabía en general en España, con lo que en Francia se llamó los ultramontanos intransigentes. Los ultramontanos, que quiere decir que siguen la doctrina de Roma, la de más allá de los Alpes, que era la manera como en Francia descalificaban a los que creían en la infalibilidad del Papa desde toda la época del galicanismo, que fue doctrina predominante en el episcopado francés, desde el concordato de Francisco I, que dio la corona prácticamente toda la iniciativa del nombramiento de los obispos, y en Francia nunca se nombraban obispos más que por casualidad, que creyese en la autoridad del Papa, ¿no? Como que no estaba definido, no llegaba a ser un cisma, pero un cierto peligro, y daba a la iglesia galicana, que llamaban este carácter de la iglesia de Francia, o sea, la iglesia de Francia, como parecido, aunque muy distinto, porque no llegó a separarse nunca de la iglesia católica entonces, de la iglesia de Inglaterra, que comenzó a llamarse así cuando hizo el cisma. Un tramontano era el que estaba con el Papa, creía que el Papa era el maestro superior de la Iglesia, el infalible en su ministerio. Ultramontanos. Y dentro de los ultramontanos hubo algunos que transigieron con el liberalismo en el sector ultramontano. Dentro del movimiento ultramontano francés surgió en distintas ocasiones lo que se llamó el católico liberal, los católicos liberales, que se profesaba de ultramontanos en principio. Y los intransigentes eran los que estaban, que estuvieron con, por ejemplo, con el siglo de Pío IX, estuvieron con todo esto. La cosa es complejísima, como saben los que lo han estudiado, y ahora no voy a explicarlo porque no tiene nada que ver directamente para comprender al Padre Orlandis. Vamos a ver, Padre Orlandis, ¿qué tenía que ver con el integrismo como sector del carlismo español separado del carlismo? Este sector integrista, por ejemplo, Ayuso, explicando el pensamiento de Gambra, dice: los integristas, hombres profundamente religiosos y devotos, que no veían quizá con nitidez suficiente el ámbito político específico del carlismo, propendían más bien formar una congregación o partido religioso. Esta es la manera como los carlistas veían a los integristas. Otra manera de definirlo es como lo definía un dominico muy genial y rarísimo, Corbató, que decía esto en un libro publicado en 1894. Hablo de los integristas y dice: el integrismo encierra sus místicas aspiraciones en el solo Dios basta, que interpretado a la letra y sin el alto sentido de los grandes ascetas, viene a indicar que sobre el mundo, con integrismo y todo, es decir, que el integrismo, limitándose al terreno religioso, resulta por cualquier lado que se deniegue, cofradía, aunque no aprobada, pero lo que es partido político, como no sea de otro planeta, esto es imposible sostenerlo. Ya ven, este señor era genial, desde luego, ¿no, tío? Se inventó que a través de los ángeles Dios había hecho una fecundación artificial de María con espermatozoides de José para poder llamar a José padre de Jesús. Esto lo pusieron en índice de libros prohibidos, evidentemente, ¿no? Y lo hacía por devoción a San José, un tío rarísimo. A mí me cae bien que se fuese tan devoto de San José, y me cae mal que no se le ocurriese más que esta ocurrencia tan tonta, tan estúpida, realmente que no tiene pies ni cabeza, ni bíblicamente, ni teológicamente nada. Pero en fin, este Corbató era carlista, decididamente. Y escribió un libro, León XIII, Los carlistas y la monarquía liberal. Cartas de Don Ramón Nocedal, Valentín Gómez y Alejandro Pidal, los católicos, católicos, etc. Y es un libro que está en Escobar y es muy interesante. Y allí encontré ese texto que he citado. O sea, ven cómo lo ve en Gambra y cómo lo ve el dominico Corbató. Unos que quieren ser tan íntegros que hacen una política que no es política y se separan de los demás y todo. ¿Qué tenía que ver el padre Orlandis con este integrismo, partido tradicionalista integrista? Bueno, pues que su familia lo era, ¿no? Y aquí voy a decir una cosa con toda libertad y que lo pueden explicar a todo el mundo, naturalmente. Miren, a mí me dijo el padre Moral, y no lo dijo en elogio, porque él lo lamentaba, pero era un hecho, que cuando él entró en contacto con, como confesor con el seminario de Barcelona, dice, todos los seminaristas eran carlistas o integristas. ¿No? Tiempo de la República, ¿no? Todos eran carlistas o integristas. Porque la mayoría de vocaciones sacerdotales y religiosas que había en España, que eran abundantísimas, eran de familias carlistas o integristas. Lo cual se explica muy bien, porque si Benéndez Pelayo, que era isabelino y alfonsino, decía que algunos pocos católicos sinceros, pero que por la cuestión dinástica, porque tenían un atavismo de lo borbónico y siguieron, o por la generosa, si van a esperanza de convertir en amparo de la Iglesia un trono levantado sobre las bayonetas revolucionarias, se paró de la gran masa católica del país. Quiere decir, los católicos españoles, el año cuando se planteó la cuestión dinástica, estuvieron todos con don Carlos, todos, menos los que vendieron su conciencia y cuando vino la desamortización eclesiástica, compraron fincas, lo cual después quedan las familias, porque se sabe que son propietarios de esto, de aquello, más allá. Hay familias que son propietarias del monasterio de piedra y otras que son propietarias, no sé si me explico, de cosas así, ¿no? Y son familias fervientes ahora, con hijas religiosas y todo, pero son así, es decir, entonces fueron hasta que el concordato levantó la excomunión a los compradores de bienes eclesiásticos, estaban excomulgados, no podían ni comulgar por Pascua. Y claro, es así, el carlismo sociológicamente, los que apoyaron la sucesión de Carlos V, pues historia de la Iglesia, eran básicamente pues los católicos, menos algunos ambiciosos, algunos con ganas de y algunas masas todavía escasas en la vida urbana, ya descristianizados, que fueron enseguida pues los primeros gérmenes del anarquismo, como que en Barcelona hubo ya cosas de ese tipo, populares muy desviadas. Pero los propietarios de las masías, las casas solariegas de Castilla, las masías catalanas, todos eran carlins. Y entonces, andando el tiempo, con una evolución que ahora no voy a historiar, se formó en España esta corriente que en el momento en que se fue separando tenía ya más un origen, una apologética contrarrevolucionaria del siglo pasado, en la doctrina de Donoso Cortés, una doctrina de Gabino Tejado, que era el discípulo de Donoso, una doctrina de París Aguilar, que era el discípulo de Balmes, etc. Entonces, todas las familias que daban vocaciones eran carlistas o integristas. Es lo que me explicó el padre Moral a mí, es un hecho, todo el mundo lo sabe. Familias carlistas, por ejemplo, los Segarra, el padre Segarra, que decía que Silvus es un acto de cátedra, y que era entusiasta de la teología y de la historia del padre Rovira, de la que explicaré el día próximo, y que estuvo a punto de ser elegido prepósito general de la compañía, porque era el más conocedor del Instituto San Ignacio de toda la compañía de Jesús. Un hombre muy sólido. Y escribió un libro, Iglesia y Estado, defendiendo la doctrina católica, en plena polémica con los jesuitas de Washington. Esta era la familia carlista. Padre los Orlandis era la familia carlista. y familias integristas eran muchísimas veces las familias educadas en los jesuitas. Porque los jesuitas en aquel momento en España, gracias a Dios, eran muy antiliberales. Y como que el integrismo fue un poco la versión en España de lo que fue la civilidad católica en Roma y lo que fue el sector ultramontano intransigente en Francia, aunque en España tenían raíces propias, ¿no? Entonces, es lo que pasó, voy a leer lo que tengo escrito, saldrá en Cristiandad. El padre Landís, desde el punto de vista de su origen y de educación familiar, tenía una conexión muy clara con esta línea. En los tiempos de su juventud eran políticamente integristas muchas familias influidas por la educación y dirección espiritual de los jesuitas. Como aprobado documentadamente, Bonet Baltà, el integrismo a Cataluña, el padre Anderledi, general de la compañía, entre 1824 y 1822, apoyaba a Ramón Nocedal en su orientación. El manifiesto de Burgos, de la prensa tradicionalista, se redactó en Oña. Se escribió en Oña, don Ramón Nocedal se fue a Oña y escribió el manifiesto integrista. Y entre esas familias integristas jesuíticas había gente excelente, magnífica. Por ejemplo, aquella, se puede nombrar porque es un hecho público, la familia de los jesuitas andaluces Aldama, uno de los cuales ha sido un insigne mariólogo, miembro de la Academia Pontificia de María, del que estaba Padre Solá también, y otro fue secretario del general de la compañía en tiempo de Padre Janssen. Eran muchos jesuitas, muchos. Es una familia que en el matrimonio, todos los hijos que tuvo entraron religiosos. Tuvieron muchos. Cuando todos eran ya jesuitas o religiosas, sí, muy afines a la compañía, no sé si esclavas del Sagrado Corazón o de Santo Marcos de Sofía Barat, o cosa de esa. Me parece que esclavas del Sagrado Corazón. Cuando todos habían entrado en la compañía de Jesús, bueno, los esclavos del Sagrado Corazón, el matrimonio, pues se pusieron de acuerdo y él entró en la compañía, que fue ya porque no podía estudiar, ya era mayor, fue hermano coadjutor. Y ella se hizo monja de clausura, no sé, o salesa. Es una historia de una familia integrista andaluza de aquel tiempo, jesuítica andaluza, integrista. Pues que todos eran jesuitas o monjas y el matrimonio al final también entró en los religiosos. Esto no es una anécdota, es muy frecuentísimo. Las provincias donde había influencia pastoral de la compañía, el integrismo era común, todo el clero diocesano y casi toda la gente. Luego, por ejemplo, hubo un momento en que todo el clero de Navarra era carlista y todo el clero de Guipúzcoa era integrista. Entonces estaban peleados. ¿Por qué era integrista el clero de Guipúzcoa? Pues por Loyola. Desde Azpeitia, si cuando no, y una vez yo visité Loyola, y entonces me dijeron, en este momento, hijos de este pueblo, son 70 hermanos conductores de la Compañía de Jesús. Salían hermanos de vascos que sabían apenas leer y escribir, que entraban en la compañía y sobraban hermanos para España, incluso sobraban. Y había vascos en París, en Bruselas, en Estrasburgo, porque, dices, frecuente, me contaban entonces, que un hermano portero de una residencia de París, que allí los jesuitas no tienen vocaciones de hermanos coadjutores, porque los jesuitas de París eran de altísimo nivel aristocrático burgués, muy cultos. Una anécdota. ¿Quieren fijarse ustedes? Les voy a decir improvisadamente unos cuantos nombres de jesuitas de prestigio internacional. Maurice de la Taille, Yves de la Brière, Bertrand de Margerin. Bueno, el otro día pensando, ahora se me ha olvidado. Me salieron 6 o 7 sin intentarlo, con el D. Los jesuitas de París estaban muy enlazados con la aristocracia legitimista, que en general es liberal en Francia, legitimista. Eran poco integristas, pero eran legitimistas. Algunos después se hicieron, fueron de Acción Francesa, y algunos no, nada integristas fueron de Acción Francesa, por el jadismo aristocrático legitimista, como León de Gran Maison, otro. León de Gran Maison no veía bien la política de Pío X, era un hombre liberal, pero era legitimista, y después tuvo una Acción Francesa por aristocracia. Y claro, allí no salían vocaciones de hermanos, pero en Guipúzcoa, que el jesuitismo era una cosa rural de toda la provincia, así como ahora son de la ETA, entonces eran todos jesuíticos. Y no sé si ahora que sean de la ETA tiene que ver con la desviación de los jesuitas, probablemente sí, porque la ETA nació en Deusto, y a Barzallus todavía se le ve que es un jesuita, pero de los malos. Todavía se le ve, nunca pierde el pic de jesuita, en aquel sentido que dicen que Satanás no quiere jesuitas en el infierno, porque reunió a los demonios y dijo: aquí no quiero ningún jesuita. Dice: porque aquí quiero mandar yo. Pues Arzallus es de este tipo, jesuita mandón e hipócrita. Si esta hipocresía de los jesuitas, cuando se han girado como una media de defender al Papa y la autoridad del Papa y el reinado de Cristo, a defender la democracia y la nación vasca y todas esas cosas que no han existido nunca, bien, perdonen la digresión. Pero entonces, bueno, entendámonos, mientras Guipúzcoa era integrista, salían monjas y curas por millares para todo el mundo. Desde que es nacionalista el País Vasco, no hay vocaciones. No hay vocaciones, como aquí. Cataluña era la tierra de las más fecundas del mundo, en santos, en fundaciones masculinas y femeninas, contemplativas y activas, misioneras, de colegios de todo tipo. Las carmelitas de que fundó Santa Eugenia de Druna, ¿entienden? Las adoratrices aquellas que están en Vic, su casa central, las dominicas de la Anunciación, que tienen su casa madre en Vic, y una vez con la Lidia Jiménez una reunión de encuentros universitarios católicos en San Matías y Españolas, quisimos ver la casa central de las dominicas fundadas por un catalán del Pirineo, hijo de una familia de 22 hijos. Su padre enviudó y tuvo entre los dos matrimonios 22 hijos. Y aquel Francesc Coll, que lo beatificó en la primera beatificación que hizo Juan Pablo II, fundó la casa central en Vic. Era un dominico que con la exorcisión se pasó a diócesis de Vic, aunque llevaba el hábito debajo de dominico, porque tenía y fundó unas religiosas. Uno de los colegios fundados en persona por él es el Colegio de las Dominicas de Viladrau, que funcionó y educó a todas las mujeres de Viladrau hasta la ley de educación, que mandó un mínimo de gente en cada aula y les fastidió. Pues bien, en la Cataluña, que todos eran todo el mundo, todas eran de familias, las familias católicas eran carlistas e integristas, había vocaciones por montones. Entonces, que el padre Orlandis fuese una familia originariamente carlista, que habían incluso luchado contra los Borbones en favor de los Austrias, como recordaban sus padres. Nunca habíamos sido butiflés, habíamos luchado contra Felipe V ya. Después, por jesuitismo, se hicieron integristas. Y después los jesuitas, por allá el año 1905, dos jesuitas integristas, seguramente por obediencia a los superiores, escribieron unos artículos defendiendo una doctrina verdadera, que es que cuando no hay manera de impedir un mal mayor, hay que acogerse al mal menor. si no hay otra manera de impedirlo. Y que hay que hacer el bien posible, ¿no? Es el posibilismo y el mal minorismo, que si tantas veces sirve para tranquilizar las conciencias, no romperse ningún hueso y no dar la cara. Padre Orlandis, por ejemplo, decía, claro que hay que acogerse al mal menor, lo que pasa es que los que siempre están invocando esto se sitúan en el segundo binario de los ejercicios, es decir, querer convencerse que Dios no les pide que hagan tal cosa, porque no serviría para nada. Hombre, ¿cómo sabes que no serviría para nada? En principio sirve más profesar la fe y decir lo que hay que decir que no callarlo. Siempre sirve más hablar que callar, ¿no? Y cuánta gente ha perdido la costumbre de hablar en coherencia con su fe, hasta el punto que ha llegado a desaparecer, el padre Blanquis decía, ahora el episcopado español no es un episcopado liberal, pero no es un episcopado que sienta lo malo del liberalismo y que lo combata. Habían desaparecido las actitudes que fueron universales en el episcopado español, de que los obispos nombrados por un gobierno de Isabel II a propuesta del confesor Alfonso de San Antonio María Claret, que fue confesor de la reina, y nombró unos obispos completamente papistas, que todos, el único episcopado del mundo, que todo el mundo votó la infidelidad del Papa en el Vaticano I. Pues este episcopado antiliberal desapareció. Que todos, el único episcopado del mundo, que todo el mundo votó la infidelidad del Papa en el Vaticano I. Pues este episcopado antiliberal desapareció. Desapareció ya en tiempo del franquismo, ¿no? Por influencias políticas determinadas. Dice ahora el episcopado español no es antiliberal. El padre Orlandis contaba esto. Jesuitas amigos de su familia exhortaban a su hermano, en los primeros años de este siglo, aceptar la teoría del mal menor, propugnada por la revista de la Compañía de Jesús, Razón y Fe, lo que prácticamente suponía pasarse de la monocedal a Maura, del tradicionalismo integrista al liberalismo conservador. Decía su hermano, hablando con con un jesuita, lo citaba textualmente, nosotros habíamos sido siempre carlistas. Usted comprenderá que después de habernos pasado el integrismo por ustedes, ahora no nos vamos a hacer mauristas por ustedes, mauristas, porque para pasar cerca de un integrismo era el pretexto, la razón, un motivo de duda. Los carlistas dicen que era una hipocresía. Yo no creo que fuese una hipocresía. Los integristas jesuitas no creo que fuesen hipócritas, pues no hubieran sido estériles, no hubieran producido familias como Aldama o 80, 70 hermanos coadjutores en un pueblecito. No, eran sinceramente entusiastas de la doctrina del cielo. Y por las razones históricas que fuesen, o por el origen familiar o que fuese, no se sentían carlistas, se había olvidado ya la cuestión de la guerra y se fue cambiando. La carta de María Teresa contra su hijo en favor de su nieto la redactó Casal Estradé, que era isabelino. Después fue carlista. En el origen del integrismo hay mucha gente que no venían de familias carlistas, sino que por espíritu de la Iglesia eran antiliberales. Y cuando veían que había que apoyar al carlismo otra vez, entonces apoyaron. Se produjo otra vez la confluencia del espíritu de la Iglesia. Pero son cosas que van y vienen, las cosas políticas son muy complicadas. Y el padre Orlandis explicaba esta anécdota. Y esta otra. Estando en Tortosa, un cacique conservador, de origen carlista, pero ya reblandecido por la riqueza, le quería convencer al padre Orlandis que apoyase los conservadores, porque representaban el mal menor. Esto es una cosa archivertida. Diuen bé i em diu, nosaltres som el mal menor. Home, diu, que els altres diguin que vostès són dolents, però que altres són pitjors que vostès, això es comprèn? perquè vostè em digui que és dolent el que vostès diuen, això no ho entenc, i el vaig engegar. Era banda, lo mandó al cuerno. Este, atávicamente carlista, entonces maurista, después fue franquista, etcétera, etcétera, digo la familia, ¿no? Son cosas que se heredan por vanidad y por egoísmo. Una otra anécdota, porque ve un integrismo político, pues enseguida hablo de lo otro. Padre Segura, que el padre Cayuela, que era muy, muy amigo de padre Hernández, y sabía cómo el padre Hernández quería que fuésemos un grupo antiliberal que mantuviese la verdad de la doctrina católica, que sigue siendo la verdadera doctrina. Lo que dice el Vaticano II, la doctrina tradicional católica, sobre la obligación de las sociedades de adherirse a la única religión verdadera. Es el primer párrafo de la Declaración de Libertad Religiosa. Se reconoce que es doctrina de la Iglesia. Es lo que ahora consideran todos una estupidez, que la sociedad tiene que ser católica públicamente. Pues no faltaba más. Lo había dicho Pío IX, Pío XIII, Pío X, es, para esto está hecha la solemnidad de Cristo Rey, como está clarísimo, lo había dicho Ubiercano, la Caritate Christi Compulsi, lo dijo Pío XII en momentos clarísimos, y de repente pues quisieron hacer la Declaración de Libertad Religiosa, pero tuvieron que poner este párrafo. Esto se entiende de los derechos que tienen los hombres a no ser coaccionados en la vida pública, pero mantiene la doctrina tradicional del deber moral de todas las sociedades respecto a la religión y la única Iglesia de Cristo. Es para los primeros del Vaticano II. Pues el padre Cayuela aconsejó al provincial, por lo visto, que pusiese al padre Francisco Segura en Escoba, que en aquel momento lo querían matar, pero no se atrevieron al padre Segura. El padre Segura, yo le traté mucho, me confesé con él 10 años, y me contaba muchas cosas. Dice, en tiempo de la República, un superior, estábamos disueltas, pero había superiores, claro, y vivían, recomendaba votar a la Seda, dice, porque es un partido que lo han fundado gente de Acción Católica, de la Acción de Católica de Propagandistas, etc. Cardenal Herrera, que después fue Cardenal Herrera. Entonces el padre Segura fue a ver al superior y le dijo, mire, durante todo el tiempo en que yo era estudiante, voy a alabar mucho la Acción Católica y la Asociación de Propagandistas y movimientos así, porque no hacían política, sino hacían apostolado. Mientras que el siglo futuro y otras cosas hacían política. Estos no hacen política. Sirven a la Iglesia, es la fórmula que decían. Queremos servir solo a Dios y a la Iglesia, no a la España tradicional. Yo lo dije en un congreso tradicionalista. Dicen, solo servimos a Dios y a la Iglesia. Nosotros oímos. Estamos fundando la democracia cristiana. Un congreso de estudios. Y es así, ni más ni menos que así. He oído recomendar la Acción Católica porque no hacía política. Ahora se elogia un partido porque lo han fundado la Religión Católica. Dice, yo vengo a pedirle permiso para suscribirme de nuevo al Siglo Futuro. El Siglo Futuro, que era el órgano de la comunidad carlista nacionalista, cuando Alfonso Carlos había, como heredero de la legitimidad de los carlistas, se había entendido con los integristas, que estaban separados de esto desde hacía muchos años, y dio al Siglo Futuro, órgano de Falconde, el carácter de órgano de su causa. Y si no hubiera hecho esto, Falconde, esto lo reconoce hasta Gambra, no hubiera habido los requetes de la cruzada, porque el carlismo de Jaime, era liberal. El anterior, el que había estuvo de Carlos VII, era Jaime, ¿no? El carlismo sin integrismo se había hecho una cosa completamente aguada. políticamente. Y el integrismo y el sindicalismo no hubiera tenido las masas de Navarra. En cambio, cuando en nombre de Falcón le convocaron a los, salieron en un día 40.000 personas en la plaza del Castillo, y un alzamiento organizado por militares, muchos de los cuales eran masones, y que levantaron la bandera de la libertad, igualdad y fraternidad, y de la república. Era un golpe de estado republicano, liberal, que hubiera hecho una cosa parecida a la de Rux en el tiempo del bien. Y entonces se apareció de nuevo la bandera española, apareció la consigna de cruzada para defender a España del marxismo y todo aquello, porque hubo voluntarios carlistas. No los hubiera habido si no se hubiera fundido el integrismo con el carlismo, que nunca se hubieran tenido que separar. Padre Landis decía, no Cedal se equivocó, porque si hasta entonces había defendido a don Carlos como rey que legítimamente pretendía el trono de España, no tenía por qué reconocer al rey derecho a juzgar sobre su criterio doctrinal. Esto no depende del rey. Y si usted piensa que yo me equivoco, pero yo digo lo que creo que debo decir, y no me voy. Pero se fue. Y se paró el integrismo en carlismo y no se juntó hasta Alfonso Carlos. Alfonso Carlos heredó una mentalidad que es la de María Teresa de Austria en aquella carta y la de Carlos VII por influencia de su madre, la princesa de Reyes, su abuela. Quiero recordarles una cosa porque tiene que ver con todo eso. En una carta de María Teresa, la princesa de Reyes, dice, quiero que se eduquen los jesuitas y el Sagrado Corazón, porque así serán antiliberales. Fíjense ustedes, esto está escrito por allí hace 130 años. Ay, Dios mío. ¿Eh? Y no era una cosa falsa decir esto, no era jesuitismo decir eso, era sociológicamente exacto. Bien, Pablo Landis, por tanto, tenía, a través de su familia, a través de la compañía, esta herencia del integrismo. Pero, cuando decía aquel maestro novicio, era muy integrista, pero nos desaconsejaba la comunión frecuente, él sabía lo que decía, porque el integrismo en Pablo Landis era sobrenaturalismo, papismo, la consigna es rezarlo todo, todo. Todo sobre todo, todo lo dice él citando a Parrañán. Supone no dar por no valioso ningún valor humano legítimo y necesario. En nombre de la, a pesar de que gorda todo ve tan mal, en nombre de la integridad de la fe y de la soberanía de Cristo, no se puede ignorar la necesidad de una buena pedagogía, de una buena educación y de una buena doctrina social. No, no, al revés, se exige que se tenga. Todas las cosas, cita el padre Ramírez en aquellas conferencias del año 42, previas a la fundación de Cristiandad. Y el padre Ramírez se puede resumir diciendo, todos los valores naturales tienen que subordinarse, no destruirse, sino subordinarse. Bien, entonces el padre Ramírez nunca tuvo los defectos que tuvieron algunos ultramontanos franceses y algunos integristas españoles. ¿Qué defectos ha habido en el ultramontanismo intransigente? Pues mire, en algunos, el entusiasmo por los apologistas primeros, que tendían al tradicionalismo filosófico, les hacía tener sospecha de que iba mal para la Iglesia la escolástica. Bonetti, gran hombre, que sirvió mucho a la Iglesia, Anales de Filosofía Chrétienne, Université Catholique, Pandan Cultural de l'Univers, de Bellot, Bonetti, decía que el método que usaron Santo Tomás en Buenaventura fue la causa que después triunfase el racionalismo. Y esto no se puede decir así. Los racionalistas no solían invocar mucho a Santo Tomás, yo sé, no sé, me parece, no entiendo por qué dicen esto. Pero lo veían de otra manera, ellos les cansaba la utilización de la filosofía aristotélica, algunos gestos, etcétera, etcétera. eran antiescolásticos y todo. Tradicionalismo filosófico, desprecio de la escolástica y cosas de ese tipo, más o menos, afines a estas cosas. Entonces, todo esto para mí no tenía nada de esto, nada. Por esto, el integrismo en sentido religioso, claro, si se entiende que hay que ser íntegro y hay que poner el ideal en la integridad, pues claro, hay que tener paciencia con los defectos del prójimo y los nuestros, y confiar en la misericordia de Dios, pero nunca poner el ideal más abajo de donde Dios lo pone, que es integrista la exhortación a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué más integrismo quiere? Cuando Pío XII elogió al catolicismo español, España, que tiene una tradición católica íntegra, regia, profunda y apostólica, que ahora lo ha constatado Juan Pablo II cada vez que va a América, ninguna nación como España, digo desde Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Extremadura, etc., ha evangelizado la mitad del mundo, ha hecho nacer con naciones católicas, en México, en Argentina, en Chile. Esto no ha pasado más que en este conjunto de pueblos unidos por la divina providencia, como decía Torres y Banchis, que se llama España. España, que es el conjunto de pueblos unidos por la providencia. Y esto ha hecho un bien inmenso en el mundo. Dios ha utilizado esta tradición íntegra, íntegra, decía Pío XII. Pues Pío XII. Mientras tanto, lo estaban desintegrando los que invocaban siempre la autoridad del Papa y en el servicio de la Iglesia. Voy a explicar otra cosa, y así, o mejor lo digo en el artículo, me parece que sí lo diré. Ángel Herrera, que era entonces el director del debate que había fundado al servicio de un jesuita anti-integrista, que fue el padre Ayala, que decía: poco podrá la Compañía de Jesús si no puede hacer. Existe por todas partes, y en Barcelona también lo hay. Cuando Ángel Herrera estuvo en Barcelona, en tiempo de la República, se contactó con no sé quién y dijo que se ofreció a visitar el local de la Escuela Pontificia, que entonces era un local de la Compañía disuelta, y que explicaba que Creus en unos artículos de la prensa de Cristiana. Esto yo lo sé por pasión, lo explicaba siempre con mucha sinceridad, y él lo encontraba extraño. A mí no me parece nada raro, pero él lo encuentra extraño, todavía lo encuentra extraño, pero eso que lo explica. Basil le dijeron que Ángel Herrera visitaría Escola. Y Basil se lo dijo para Landis. L'Àngel Herrera, que era laico entonces, director del debate, el que creaba, diríamos, desde el diario, la cena, que decía López, para hacer el tratamiento de la República de los católicos. Y entonces le dice: vendrá a Escola Ángel Herrera. Dice: sobre todo decirme qué día va a venir, porque aquel día yo no estaré. Esto es lo de todo, ¿sí? Y una vez el padre Anel trajo Escola, me lo dijo a mí, a Lamberto de Echevarría, Propaganda Popular Católica, PPC, que tiene la librería allí, en la calle Canuda. Y el padre Anel se enteró que el padre Anel porta aquí a Lamberto de Echevarría. Bueno, a mí no dijo nada, pero lo dijo después. Se metió en un cuartito donde estaba, donde yo escribía, dictaba María Asunción, el cuartito de la Vía 15, se metió allí, se cerró por dentro y no le encontraba en ninguna parte, ¿no? Y le dije: mire, Pablo Andrés no está, no está. Le dije: bueno, y cuando él supo que nos habíamos ido ya, yo, entonces se vio. Y vio en aquesta gent no fui tractado. Que se escandalice quien quiera. No sé que si el padre Urbanis no hubiese tenido esa actitud con Ángel Herrera y con Lamberto Echevarría, Escola Cordillesu no existiría. Y mi deber es decir esto. Decir esto. ¿Por qué? Porque el padre Urbanis veía, tenía toda la razón, que había como una actitud que San Ignacio llama de segundo binario. Convencerse que Dios no me pide esta cosa. Convencerse que Dios quiere que transija. Convencerse que Dios quiere que dialogue. Que Dios quiere que haga esta cosa de más allá. Y hay muchas cosas que se puso que en sí solo están bien dialogar con los heterodoxos, no faltaba más. Pero una vez que Bofi decía, Madrid, que el cristiandad no, potser no es una bandera, que es un diálogo, hizo un discurso de esto. Pues se fue, estábamos, me parece que la marca, y yo, Jaime, en fin. Se fue Jaime Bofi, había dicho delante de todos, y no era ningún secreto de confesión, pero nadie siguió la conversación. En Jaume está completamente equivocado. Pues ¿por qué? Porque se toma el pretexto de que hay que dialogar, se toma el pretexto de que hay que ir al ayornamiento, se toma el pretexto de tal cosa, que todo estaría muy bien si no fuese que nos asimos a ello para no correr el riesgo de pasar por integristas. Cosa que mucha gente lo teme más que todo. Y mire, yo ahora en un diccionario este catalán me acusan de tradicionalista integrista. Yo he tenido una gran alegría. Porque en ese tiempo el que no pasa por integrista es que es burro. Perdón.